hablando de tu amor, que me dé vida y consuelo pa' no vivir de ilusión. Por el mundo de los sueños voy buscando de tu amor, que me dé vida y consuelo pa' no vivir de ilusión. Esperando que alimente con intenso amor y sosiego, que mi pobre corazón no puede vivir soltero. Esperando que alimente con intenso amor y sosiego, que mi pobre corazón no puede vivir soltero. Nuestras almas no habrá engaño ni falsía, y esperando con el tiempo vivir lleno de alegría, porque uniendo nuestras almas no habrá engaño ni falsía. Y esperando que alimente con intenso amor y sosiego, que mi pobre corazón no puede vivir soltero. Esperando que alimente con intenso amor y sosiego, que mi pobre corazón no puede vivir soltero.